Caja Negra, archivo de radio. El diario Hoy cerró sus puertas después de 25 años ininterrumpidos. Desde que los dueños del diario fueron judicializados, ya el diario empezó a tener menores ingresos, además de que ya en febrero nos despidieron a más de 60 trabajadores del diario y de la radio. Se fue cerrando progresivamente hasta esto que pasó este viernes, que ya fue la última edición del diario. Ni pinta el panorama como para que el diario vuelva a funcionar. Parece el final de una historia de 25 años. Todo indica que, digamos, el diario no va a volver a salir, por lo que la ciudad de La Plata vuelve a quedar después de 25 años con un solo diario impreso, siendo capital de provincia. O sea, nosotros siempre dijimos que el diario no podía cerrar, que en esta ciudad caben más, uh-huh, más de un solo medio gráfico de tirada masiva, pero bueno, volvemos a quedar en la misma situación que hace 25 años, y se cerró una fuente de trabajo para muchos compañeros y compañeras. O sea, que igual es el panorama que tenemos en la ciudad, no es el primer cierre de medios que vivimos en los últimos años. Aquí estamos para pelear por el periodismo y atrás del periodismo por la ley de medios. Caja Negra. Ellos te dicen cualquier cosa, libertad de expresión. Si tú le respondes utilizando tu libertad de expresión, ahí es atentado a la libertad de expresión, ¿no? Caja Negra. Lo que está ocurriendo es que está claro que no quedan voces que disientan con Mauricio Macri en los grandes medios de comunicación. Caja Negra. ¿Cómo escribirá mañana su diario? Esto, su diario Clarín. Caja Negra, un resumen semanal sobre las noticias y sus protagonistas. Caja Negra, datos de un viaje colectivo. Hola, hola, estimados radioescuchas. Bienvenidos y bienvenidas a la edición número 142 de Caja Negra, archivo de radio. Un programa en que resumimos, comprimimos, compendiamos y compartimos las noticias más importantes de la semana, tratadas en distintas producciones radiofónicas comprometidas con la realidad, que no es poco. Todo oyente de este programa es potencial ganador de un libro de Editorial Sicus, siempre y cuando comente algo sobre el programa en nuestro Face, así que métale nomás. El viaje por la actualidad de esta semana viene a propósito del siguiente adelanto. Inicio de itinerario. A todos los sindicatos los citó la empresa para decirles que no iban a pagar esta cuota. Cuando les preguntamos por qué, ellos dicen interpretar el acuerdo de otra manera. Denunció esto en primera instancia, nadie nunca contestó nada, el gobierno hizo caso omiso de la nota. Ya lo salió a decir Funes de Rioja, de cada 10 empresas solamente 4 podrían pagarlo, con lo cual es muy grave. La desocupación todavía no llegó a los 2 dígitos, todo indica que va a llegar a los 2 dígitos más temprano que tarde a nivel nacional. Tiene las más altas tasas de mortalidad de personas, de mujeres gestantes, y las más altas tasas de embarazos en niñas menores de 15 años. Porque con la población más vulnerable no hay posibilidad de que se meta nadie. Durante la semana que analizamos, en este contexto permanente de pérdida de derechos y transferencias de recursos del pueblo hacia los sectores más ricos de la sociedad y los mercados offshore, la Secretaría de Trabajo y la CGT llegaron a un acuerdo que haría refrenar la posibilidad de un paro de esta anestesiada central obrera a cambio de un bono de hasta 5.000 pesos que algunos trabajadores percibirían de concretarse ciertas negociaciones por gremio o por sector de las ganas de la patronal, la situación contractual y la alineación de ciertos planetas. ¿Parche? ¿Pan y circo? Omar Plaini, secretario general de Canillitas, gremio integrante de la CGT, pero opuesto a esta conducción, puso blanco sobre negro en el programa Contrarreloj, en AM 990. La 990. Aire de verdad. no me quedaría en la discusión de los bonos. Me parece que el secretariado de la CGT y el binomio de la CGT tiene que avanzar mucho más allá, que puede tener una sana intención, pero el problema es mucho más grave. En primer lugar, porque la situación más grave la sufren los trabajadores, ni que hablar de los informales. Y los jubilados, bueno, ya es un escándalo. Pero, a ver, ¿por qué creerle al gobierno y por qué este es el mecanismo? Porque acá no se trata solamente de hablar de un bono, acá se trata en primer lugar de reabrir todas las paritarias para que aquellos que se quedaron muy lejos con el 15% y son gremios chicos tengan la posibilidad de discutir con la fortaleza necesaria que la pueden hacer algunos grandes gremios en general. Entonces, el bono no resuelve esta situación. Entonces tiene que discutir en cada actividad. Y porque, sí, si yo me voy, me corro un poco, digo las pymes, y seguramente que las pymes están en grave problema, y es muy probable que ya lo salió de Sinfunes de Rioja, que de cada 10 empresas solamente 4 podrían pagarlo, con lo cual eso es muy grave. Y pero pensá, Omar, que hoy, por ejemplo, está publicando ahora el diario La Nación, que, por ejemplo, la industria en septiembre, y datos según el INDEC, ¿no?, cayó un 11,5% en septiembre. Digo, todavía falta lo peor, digo, porque octubre ha sido peor, claramente. Digo, es un contexto muy complicado. Bueno, lo complicó el gobierno, no lo complicamos nosotros. Y quienes lo acompañaron al gobierno, en todo caso. Pero vuelvo a repetir, no te podés quedar discutiendo solamente el tema de un bono. En primer lugar, ¿por qué creerle al gobierno si esto ya en el 2016 se intentó y fracasó? El bono del 2016 y el tema de parar los despidos salió triunvirato de la Casa de Gobierno, y ya las dos actas que firmaron no la estaban respetando los empresarios, y el gobierno miró para el costado. Segundo, todo esto es muy confuso, hay que ver bien la letra chica, porque el empleado público sí, no, la pyme que la paga, que no la paga, que es un bono solamente. ¿Y qué hacemos con los jubilados? ¿Y qué hacemos con la informalidad? ¿Y qué hacemos con la inflación? ¿Y qué hacemos con los que firmaron el 15 y se van a quedar a más del 30% lejos? Bueno, no resuelve esta cuestión. Por eso, esto es mucho más complejo. Y yo puedo reconocer la buena intención que puede tener CGT, pero realmente es totalmente insuficiente, y la discusión debería ser otra, mucho más profunda, digamos, donde vos tenés que directamente ir sobre el modelo que ha aplicado este gobierno y el acuerdo que ha hecho con el Fondo Monetario, que hoy realmente son quienes deciden sobre los argentinos, a tal punto que vivimos el escándalo mundial de tener en el Banco Central una oficina del Fondo Monetario. Entonces, me parece que nos estamos quedando, el gobierno nos está distrayendo con esta discusión, quién puede pagar o quién no puede pagar el bono, si las pymes sí, las pymes no, si el empleado público sí, el privado no. No es la primera vez que lo hacen. No hay carmelitas descalzas en la política, y mucho menos en los niveles más altos. El armado de Cambiemos llegó al poder con una artillería pesada de marketing, cobertura mediática y apoyo empresarial, entre otros puntos del menú. Ahora, a 3 años de su instauración como régimen, prácticamente a cada paso quedan las huellas de su desidia para administrar la cosa pública y su misión recaudatoria de todo cuanto se pueda en favor de la corona. Una investigación periodística desnudó un desaguisado que María Eugenia Vidal habría ordenado en detrimento del Banco de la Provincia de Buenos Aires para mejorar su imagen y beneficiar de paso a los empresarios amigos con el Super Miércoles del Provincia. Santiago Echemendi, secretario general de la Comisión Gremial Interna de ese banco, lo explicó mucho mejor en diálogo con Palo y Palo, de la radio de la Universidad Nacional Arturo Jaureche. 102.7 Radio Universidad. Suena cerca. Estamos en comunicación con Santiago Echemendi, que es secretario general de la Comisión Gremial Interna del BAPRO, seccional Buenos Aires. Buenos días, Santiago. Buenos días, ¿cómo les va? En el año 2016 hubo un acuerdo entre la Nación y la provincia, hay un decreto, el 791 provincial, que refleja ese acuerdo y adjunta las actas que se firmaron por una suma total de 5.500 millones de pesos que venían del Estado Nacional para colaborar con el déficit que tiene la caja de jubilaciones de los empleos del banco, que eso es una obligación del Estado nacional y provincial a partir de acuerdos previos de hace muchos años entre la nación y las provincias. Y bueno, en junio del 2016, María Eugenia Vidal, en este caso firma ella y garantiza ella como gobernadora que esos fondos, una suma muy importante, llegaran con su destino final, que era cubrir al Banco Provincia, que había adelantado pago de jubilaciones. Entonces, no llegó la plata. Investigó el periodismo, hay que decirlo, una investigación de colegas de ustedes, del programa ADN, de C5N, sí. Denunció esto en primera instancia, nadie nunca contestó nada, el gobierno hizo caso omiso de la nota, un programa bastante visto, tuvo sus repercusiones, pero nadie contesta nada. Así que corroboramos esta situación, la plata entró a la provincia en efectivo. No, lo grave es que no se sabe dónde fue, no llegó nunca al banco, y al banco lo que le llegó es una letra, que es una emisión de deuda, un compromiso de la provincia de, en unos años, pagar esa plata. O sea, dos problemas. No se sabe dónde está la plata. Segundo, ¿por qué, si había efectivo que lo recibe la propia María Eugenia Vidal, esa plata no llegó a destino y encima la provincia se endeuda con su propio banco? Es grave para la situación económica del banco, es grave que era plata de jubilados, es grave que el ANSES no tome cartas en el asunto, hasta hoy al menos no lo sabemos, pero tendría que auditar cuando le envía semejante, sean pequeñas o sean grandes, pero semejante suma de dinero, auditar que llegue al destino que se le había dado. Ya estamos en un país donde ahora no se puede confiar en lo que firme la gobernadora, pues la plata se perdió en el camino. Es muy grave. Y la investigación sale a partir de que compañeros ligados a la administración de la caja de jubilaciones pusieron en la alerta y sacaron una foto de lo que había llegado, que era un papel. Ese papel llega al Tesoro del Banco Provincia ahora y está ahí y se puede sumar en el balance, pero resulta que no está el líquido, el efectivo, lo que todos los bancos necesitan hoy, sobre todo hoy con la recesión que hay, no hay, y las tasas altísimas, no hay forma de que bajen esas tasas, y también no hay plata en los bancos para prestar. Caja Negra, archivo de radio. Chaco, Misiones, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Jujuy, Río Negro, Buenos Aires, La Rioja, Neuquén y cada vez más provincias reciben todas las semanas los datos de Caja Negra. Accede a nuestro mapa en www.cajanegra.org. Durante la semana aquí resumida, en la Plaza de Mayo, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, se realizó la Marcha de las Sillas Vacías para denunciar y rechazar el ajuste en discapacidad que está llevando a cabo el gobierno de Cambiemos. En su estrategia de vaciar todo lo que sea posible para llenar otros bolsillos, el neoconservadurismo transnacional, representado por Mauricio Macri, pretende recortar de tal manera las partidas presupuestarias que las instituciones dedicadas a la temática no podrán funcionar, perjudicando, como siempre, los derechos de la población más vulnerable. Sara Arasi, presidente de CASAIE, expuso la problemática en el móvil de Mauricio Polchi para La Mañana de Víctor Hugo Morales por AM750. Ahora viene Víctor Hugo y Gustavo Campana. Hola, buen día. Mi nombre es Sara Arasi, soy presidente de CASAIE, que es la Cámara Argentina de Servicios de Apoyo a la Inclusión Educativa, y nosotros adherimos al foro en defensa de las personas con discapacidad, y desde el foro y desde nuestras instituciones estamos apoyando esta marcha, porque hay ajustes en discapacidad, hay quita de pensiones, hay retrasos en los pagos de incluir salud, que es absoluta responsabilidad del gobierno, y desde el Servicio de Apoyo a la Integración Escolar, el aumento que se ha otorgado o que se piensa otorgar no nos permite a nosotros, no nos es viable mantener las instituciones abiertas. Sara, decíamos, es impactante la marcha, ¿no? Sillas vacías, sillas de ruedas, globos negros, personas con discapacidad. Sí, realmente es impactante, la adhesión que hemos tenido es muy grande, estamos defendiendo porque con la población más vulnerable no hay posibilidad de que se meta nadie, porque nosotros defendemos los derechos a la educación, a la vida independiente, a la vida en general, a los tratamientos que merecen y que por ley tienen derecho las personas con discapacidad. Con ese trabajo que vienen haciendo, ¿se imaginaban tener que salir a la calle, a Plaza de Mayo, hacer una protesta? Lamentablemente no nos gusta, no estamos, digamos, no somos gente que sale a la calle porque sí, pero detrás nuestro hay muchas instituciones, detrás nuestro hay muchas personas con discapacidad que si nosotros no hacemos que nuestras instituciones sean viables, no van a poder recibir la atención. De hecho, ya hay personas que tienen su atención recortada, hay instituciones que han cerrado y si seguimos en esta línea van a cerrar muchas más. Muy amable, gracias. Te vas a la marcha. Encabezamos. Sí, me voy a la marcha. Dale, ahí va. Entra a radiocut.fm. Vas a encontrar miles de audios sobre los más diversos temas. Toda la radio está en radiocut.fm. Radiocut.fm. Una manera diferente de escuchar radio. Panorama Federal Caja Negra. La Plata, provincia de Buenos Aires. Marcha contra el presupuesto provincial y acampe frente a la legislatura. Los estatales bonaerenses agremiados en ATE, junto con una veintena de sindicatos y organizaciones sociales, realizaron un acampe frente a la legislatura provincial para rechazar el anteproyecto de presupuesto 2019 del gobierno de María Eugenia Vidal. En el marco de esta manifestación, también se presentaron una serie de propuestas que abarcaron desde políticas de niñez hasta la reactivación del astillero Río Santiago. Al mismo tiempo, se denunció que los recortes del presupuesto no solo son responsabilidad de Vidal, sino también del acuerdo que el gobierno de Mauricio Macri firmó con el Fondo Monetario Internacional. Gildo Honorato, dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, CETEP, explicó en el aire de Siberia Caput, de Radio Caput, los motivos del acampe. Sí, estamos frente a los edificios principales del poder político de la provincia de Buenos Aires, frente a la legislatura y frente a la Casa de Gobierno, porque entendemos que desde esos dos lugares se está impulsando un presupuesto en sintonía con el presupuesto nacional, es decir, con la misma letra del Fondo Monetario Internacional, y que plantea enormes reducciones presupuestarias para el conjunto de las partidas que tienen interés social: salud, educación, infraestructura. Y por supuesto que no contempla ninguna de las iniciativas que tenemos los movimientos populares, principalmente la ley que presentamos a principio de año, precisamente en febrero, la ley de infraestructura social, que propone destinar el 25% del presupuesto de obra pública con trabajo cooperativo para el fortalecimiento del hábitat de las villas de asentamiento del conjunto de la provincia de Buenos Aires. Provincia de Córdoba. Comenzó el juicio por lesa humanidad en la causa denominada Montiveros. El proceso se está desarrollando en Tribunales Federales 1, que juzgará los delitos cometidos por 22 policías y militares de Córdoba contra 16 personas en marzo y julio de 1976. Los damnificados y víctimas eran trabajadores, estudiantes, gremialistas y militantes sociales, los que fueron torturados y privados de la libertad en el centro clandestino de detención D2 durante la última dictadura cívico-militar. 10 de ellos sobrevivieron, 3 fueron asesinados y 3 aún permanecen desaparecidos. María Cristina, integrante del Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba, narró en Mañana Imposible de Radio La Imposible, emisora de Hijos Capital, en la casa de la militancia Hijos, en la ex ESMA, las características de este juicio. La particularidad de este juicio es que tiene una veintena de policías imputados, en su mayoría del Comando Radioeléctrico, que era un cuerpo de vigilancia que no tenía sede, sino justamente era de derivación, y es no la primera vez, pero sí la primera vez que hay tantos imputados de ese cuerpo. Nosotros particularmente del Archivo Provincial de la Memoria, en el año 2010, hallamos los libros de guardia de esta fuerza, y es a partir de otra documentación y obviamente las denuncias de siempre de los familiares y los sobrevivientes que hoy se dé este juicio. Este juicio tiene 16 víctimas, de las cuales 6 están desaparecidas o asesinadas y las otras 10 son sobrevivientes. Viedma, provincia de Río Negro. Se realizó el tercer encuentro de la niñez, organizado por la CTA Autónoma, el Foro por la Niñez, ATE y CHEPIBE. Se realizó el tercer encuentro de la niñez con la intención de pensar a partir de talleres y paneles propuestas de políticas públicas para garantizar los derechos de los más jóvenes, así como instalar la agenda de la niñez en los medios de comunicación y en todo el Estado. Cabe recordar que el encuentro nació en 2014 en la ciudad de La Plata, cuando el Foro por la Niñez cumplió 10 años y está integrada por decenas de organizaciones sociales, políticas y sindicatos. María José Cano, presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires, describió en Te Digo y Te Repito en FM La Uni 91,7 Radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento los principales puntos del debate del tercer encuentro de la niñez. Son 7 paneles centrales y 12 mesas de trabajo, más talleres, presentaciones especiales. Hay 2 que son cruciales en este momento. Uno que tiene que ver con el financiamiento de los estados, justamente para garantizar el ejercicio de los derechos de los pibes, ya sea municipal, nacional y provincial, y que va a estar atravesado por la discusión de los dineros destinados en materia de inversión de niñez. Y el otro tiene que ver, y que viene atado también, a lo que es el avance punitivo en las políticas el Estado social o el Estado de Derecho. Que nos parece que dinero hay, el tema es cómo nosotros los distribuimos para asegurar derechos de la niñez, adolescencia y juventud. Y ahí es donde disputamos otra relación del Estado, que tiene que ver en cómo se invierte, de qué manera, hacia dónde, bueno, y cómo hacemos las organizaciones, disputamos desde cada tema, desde cada experiencia, todo el tiempo el Estado. Suelo patrio. Se presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley para garantizar el cupo laboral trans en todo el país. El proyecto de ley Loana Berkins de Inclusión Laboral Formal Trans y Travesti fue impulsado por las organizaciones que integran la Liga LGBTIQ+, de las provincias y la Convocatoria Federal Trans y Travesti de Argentina, junto a la diputada nacional Gabriela Esteves y más de 50 diputados nacionales. Entre los primeros puntos, reserva el 1,5% de los puestos del sector público nacional a las personas trans y travestis. Instituye un sistema de becas de capacitación, subsidia a las empresas privadas que contraten a personas del colectivo, dispone líneas de crédito para emprendimientos y declara la emergencia laboral, prohibiendo el despido de personas trans y travestis por un periodo de 18 meses, entre otros puntos. Carla Algañaraz, representante del colectivo trans travesti en Formosa, comentó en diálogo con FM La Nueva de la ciudad de Formosa el proyecto de ley Loana Berkins de inclusión laboral formal trans y travesti. Como integrante de la Liga, de la comunidad LGTBIQ de las provincias, a través de la de una gran activista como es la compañera Ivana Aguilera, trabajó el proyecto y sacamos el cupo y lo pusimos inclusión laboral trans, uh-huh, porque sonaba más bueno para todas. Claro. Y sabemos que nosotras como colectivos trans siempre somos las más golpeadas y las más vulnerables. En todos los aspectos. El bien. Proyecto se llama Loana Berkins, Inclusión Laboral Trans y Travesti. Mendoza, provincia de Mendoza. Asambleas mendocinas rechazaron los cambios a la ley que impide la megaminería. En la legislatura mendocina continúa el debate por la modificación a algunos artículos de la ley 7772 con la finalidad de flexibilizar las normas de la explotación minera en la provincia. Llamativamente, al mismo tiempo, en otras provincias como Chubut, las empresas mineras también están impulsando modificaciones a la legislación vigente. Graciela Hermoso, de la Asamblea Ambiental del Este, repudió ante los micrófonos de la Mosquitera FM 88,1, Radio Comunitaria y Popular de El Bermejo, Mendoza, los falsos argumentos del progreso que esgrimen las empresas mineras. Prometiéndonos un progreso, una toma de empleo, y poniendo como ejemplos algunas provincias mineras que tienen una alta contaminación y una alta conflictividad social. Por eso a mí me extraña que en este recinto se permita traer información que sea falaz. Panorama Federal Caja Negra. Caja Negra. ¡Ni un paso atrás! La herramienta del paro siempre se muestra en los medios de comunicación como un perjuicio que los gremios y los trabajadores ejercen adrede en contra de los usuarios, ya que generalmente se trata de paros en servicios públicos. Hay que bucear mucho y muy profundo en la información para descubrir que generalmente el mayor perjuicio es el que se urde en oficinas en las que muy pocos acceden. Lugares donde se juega mucho más que la demora de un servicio o la paciencia de los usuarios. Durante la semana que pasó, muchos medios hicieron foco en un paro de los aeronáuticos que convulsionó las terminales aéreas y colmó la paciencia de los viajeros, pero pocos mostraron lo que contó Juan Pablo Brey, secretario general de Aeronavegantes, en diálogo con Final Abierto por Radio LED. No te caigas en la grieta. Es un consejo de fuera de agenda. Estamos en comunicación con Juan Pablo Brey, el secretario general de Aeronavegantes, que es uno de los gremios que está protagonizando el conflicto de esta mañana. Juan Pablo, buenas tardes. Ana Weinmann te saluda. Buenas tardes, Ana. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ¿podés contarme cuál es la versión que da Aeronavegantes de este conflicto? Sí, te cuento. Nosotros no participamos hoy de las asambleas que se están llevando adelante. Nosotros recién terminamos una movilización en el edificio, frente al edificio de Flybondi. Ajá. Pero sí... Ah, por la reincorporación de la trabajadora. Sí, sí, de una trabajadora que por ser afiliada la despidieron. Recién terminamos esa movilización. Pero sí, estoy al tanto de que las asambleas que están llevando adelante otros gremios aeronáuticos hoy es por el tema de que la empresa no pagó la última cuota de la cláusula gatillo que habíamos firmado, del acuerdo paritario anterior. Y es uno de los reclamos que nosotros desde Aeronavegantes también venimos llevando adelante, y por eso fueron las asambleas del viernes pasado de Aeronavegantes en Aerolíneas Austral, además que las asambleas nuestras del viernes pasado fueron en todas las empresas de la actividad con distintos reclamos a cada una de ellas. Ahora, lo que dice la empresa, te digo porque hace un rato nada más hablé con Marcelo Cantón, el vocero de Aerolíneas Argentinas. Lo que dice es que es una cuestión de interpretación del acuerdo salarial, que ese plus, digamos, por la cláusula gatillo debiera ser pagado con el salario de septiembre o no, y que entonces deberían haber ido los sindicalistas que se quejan, estos son los textuales de él, ¿no? Que sí. Se quejan de que no se les pagó, deberían haber ido a quejarse o hacer una denuncia al Ministerio de Trabajo en lugar de hacer asamblea. Mirá, yo te cuento, en el caso de Aeronavegantes, tengo entendido que a todos los sindicatos los citó la empresa para decirles que no iban a pagar esta cuota. Cuando les preguntamos por qué, ellos dicen interpretar el acuerdo de otra manera. Ahora, lo interpretaron durante 11 meses de una manera, hubo 4 meses que nos pagaron ese ajuste porque se activó la cláusula gatillo, y este mes dicen interpretarlo de otra manera. O sea, si vos interpretás algo 11 meses de una manera, inclusive efectuás los pagos durante los primeros 4 meses que correspondían, y en el último decís que lo interpretás de otra manera, no sé, hay algo que está fallando, ¿no? La verdad que no se explica. Por lo tanto, y después, eso de que dicen de que hay que ir a la empresa, nosotros hemos, por supuesto, cuando nos comunicaron esta decisión, le hemos manifestado nuestra posición, después inclusive lo hemos hecho por escrito de manera formal, y también hemos presentado, en el caso de Aeronavegantes, hemos presentado la denuncia en el Ministerio de Trabajo, en la Secretaría. O sea, nosotros hemos cumplido con todos los pasos. Ahora, otro de los pasos que dice Cantón que no cumplió el sector trabajador es el de haber anunciado que se iban a realizar asambleas. ¿Tenés conocimiento de esto? Sí, yo no formo parte, te repito, de los sindicatos que hoy están llevando adelante las asambleas, pero anoche ya estaba enterado. O sea, no entiendo cómo la empresa no está enterada. Y después, el viernes pasado, cuando las asambleas fueron por parte de Aeronavegantes, nosotros sacamos un comunicado a los medios el día anterior avisándole a los pasajeros y a las empresas, y desde las empresas y del gobierno contestaban lo mismo, que no habíamos avisado. Entonces, bueno, yo creo que es momento de... El presidente tanto habla, el presidente de la Nación, ¿no? Me refiero. De que es momento de ir con la verdad a la gente. Bueno, acá no se está yendo con la verdad a la gente. Que el trabajo escasea no es noticia por estos días. Cualquier transeúnte en cada rincón de la patria puede observar la parálisis económica en los locales cerrados, en el silencio de las fábricas y de los talleres. Pero recién cuando se analizan los datos duros, los números fríos, los índices matemáticamente medidos, se puede tomar la real dimensión de las cosas. En este caso, los números de la desocupación y la precarización laboral que publicó la Secretaría de Trabajo arroja, entre otras cosas, que los niveles de contratación son los más bajos desde el 2002. Luis Campos, del Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma, analizó esta realidad en el programa Sobre la Hora, en Radio Cooperativa, AM770. Cooperativa, mucho más que palabras. Cooperativa, la 770, se siente. Estos datos son datos, como bien decías, de la Secretaría de Trabajo, del ex Ministerio de Trabajo, que empezaron a publicar en forma desagregada. Recordemos, hasta hace poco estos datos se conocían, pero para el total nacional y para algunos aglomerados urbanos, fundamentalmente a partir de los datos de la encuesta permanente de hogares, del INDEC. Lo cierto es que a partir de hace poco tiempo el Ministerio de Trabajo, el ex Ministerio de Trabajo, empezó a publicar los datos provenientes del SIPA y unos cruces con la EPH, y que efectivamente muestran o permiten mostrar cómo esos datos que a nivel nacional nos hacían observar que efectivamente los más perjudicados frente a la crisis eran los trabajadores jóvenes y fundamentalmente las trabajadoras jóvenes, digo, porque estos datos son incluso más perjudiciales cuando uno hace el desagregado por género. Pero bueno, esto nos permite empezar a verlo a nivel de las distintas provincias. No solo está el dato disponible para la provincia de Buenos Aires, está el dato para todas las provincias del país. Y lo que uno encuentra es, en realidad, lo que ya esperaba a partir de analizar los datos del mercado de trabajo de los distintos alumbrados urbanos, y es que los niveles de desocupación y de trabajo no registrado, que a nivel nacional están en niveles elevados, pero relativamente estables. Es decir, la desocupación todavía no llegó a los dos dígitos, todo indica que va a llegar a los dos dígitos más temprano que tarde a nivel nacional. Nos estamos esforzando, nos estamos esforzando para llegar a los dos dígitos, digo. Sí. A ver, de hecho, el último acuerdo con el Fondo Monetario, entre las previsiones que toma el Fondo, dice que el año que viene la desocupación va a rondar el 10,9%. Pero bueno, esto, digo, es algo que se ve venir en el mercado de trabajo. El trabajo no registrado, que ya desde hace una década aproximadamente, está estabilizado en torno a un tercio del total de los asalariados, es decir, uno de cada tres asalariados no tiene aportes previsionales. Pero bueno, cuando uno ya desagregaba estos datos por edad y por género, se encontraba que los más afectados eran los trabajadores jóvenes y fundamentalmente las trabajadoras mujeres hasta 29 años, era la categoría, el corte que hacía la EPH. En estos datos que publica el ex Ministerio de Trabajo, lo que se reconfirma es que esto se replica a nivel de las provincias y que llega a estos números que realmente son alarmantes en el caso de la provincia de Buenos Aires, pero que cuando uno va a provincias fundamentalmente del noroeste y del noreste se encuentra con niveles de precarización laboral y de desocupación de trabajadores y trabajadoras jóvenes que incluso son bastante mayores, bastante superiores a los de la provincia de Buenos Aires. Chao, este, ya no tengo.